Bueno, decíamos que estamos en compañía de Mónica López, es candidata, es diputada y candidata a diputada provincial por el Frente Renovador, y estuvo presente cuando acontecieron estos hechos bastante desagradables en La Matanza, y bueno, le vamos a preguntar a Mónica cómo lo vivió. Estamos de vuelta en contacto, Mónica. Sí, la verdad que lo vivimos con mucha angustia, pero por sobre todo con mucho temor de lo que podría haber pasado si nosotros no tomábamos la decisión, preferentemente Sergio no tomaba la decisión de cortar con la caravana. Pero más que nada, no lo que nos podría haber pasado a nosotros, sino lo que le podría haber pasado a los vecinos de La Matanza que se acercaban con sus hijos, con los chiquitos a saludar a Sergio y a dárselos en brazos para poder sacarse una foto con él y poder transmitirle la esperanza que tienen en un dirigente político como Massa en lo que refiere al futuro, ¿no? Al futuro del país, al futuro de la provincia de Buenos Aires. Y cuando se desataron estos acontecimientos de violencia, la gente fue la primera en salir corriendo y además hubieron muchas mujeres lastimadas, muchos chicos llorando. La verdad que fue un acto de violencia no solamente para nosotros como candidatos, sino para la gente, que esperemos que no se vuelva a repetir en la política de la provincia de Buenos Aires ni de la Argentina. ¿Los agresores se identificaron, digamos, o ustedes pudieron identificarlos? Lo que identificó a los agresores fue la gente misma, cuando decían ese es del barrio de Delía, o ese es el delegado municipal de La Matanza, de no recuerdo qué barrio. La verdad que la misma gente es la que identifica quiénes son los que han agredido a la caravana y quiénes son los que han agredido a los vecinos de La Matanza. ¿Con esa identificación ustedes piensan hacer algo, digamos, desde el punto de vista de la justicia? Muchos compañeros de La Matanza están atrás de la investigación y obviamente de la presentación judicial con respecto a los hechos de violencia. ¿Fueron ustedes o la caravana fue...? Porque se habló en algún momento durante el día de hoy de una emboscada, y uno entiende por esa palabra cuando, bueno, te van obligando a tomar un camino, digamos como que te encierran. ¿Ocurrió así o espontáneamente? Sí. Ah, sí ocurrió. Sí, hubieron tres emboscadas. La primera fue un poco más suave, porque bueno, más suave. Fueron huevazos, y donde, bueno, obviamente nos han golpeado con esos con esos huevos y bueno, nos enchastraron un poquito. Pero después ya la segunda fue mucho más agresiva, donde además candidatos a diputados nacionales, como el caso de Carlos Allende, hijo, el nieto del ex gobernador Oscar Allende, fue agredido con un palazo en la cabeza. Tuvimos que llevarlo al Hospital Fiorito en Avellaneda, compañero nuestro, además de las roturas materiales, ¿no? Los autos, las camionetas, todo lo que estaba, rompieron todo lo que estaba al paso y agredieron a Sergio Massa en el pecho, le tiraron con una bomba de esas que tienen tuercas y clavos, le han arrojado y nos han arrojado a nosotros también. Bueno, yo estaba cerca de Sergio en el mismo camión, así que bueno, hemos recibido impactos de todo tipo, de toda índole, ¿no? Y compañeros muy lastimados en la espalda con piedrazos, no piedrazos, cascotes, mampostería, salían de los techos, un fuego cruzado y armas de fuego que tiraban para cualquier lado. Así ahora, ¿qué cuestión esta, Mónica, que el peronismo no pueda resolver sus cuestiones internas si no es con algún grado de violencia, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que lo que no puede resolver el oficialismo en La Matanza es la penetración de otro sector que se identifica fundamentalmente con los problemas de la gente. No pueden, no toleran que haber perdido una elección, que además una elección interna, ni siquiera competimos entre nosotros. La competencia va a ser el 27 de octubre, pero no toleran y no permiten que haya gente que piense distinto, se creen dueños de los votos y dueños de los barrios. Y la verdad que la política es mucho más amplia, y si piensan así, la verdad que si toman la decisión de cerrar y clausurar los distritos para que no entre en la política, son capaces de tomar la decisión de que no entre la democracia y que no haya más elecciones cada dos años, y no podemos presentar nuestras propuestas y charlar con los vecinos y sentir que ese domingo iba a ser un domingo de alegría porque la gente estaba convocada en las esquinas a recibir el abrazo y el saludo de Sergio. La verdad que me parece totalmente ridículo pensar que es una cuestión del peronismo, es una cuestión de la sociedad. porque el peronismo arregla sus cuestiones en una interna. Lo que pasa es que el peronismo está cerrado, no el peronismo, el PJ, el Partido Justicialista, está cerrado, clausurado, lo tiene la justicia y lo va a dirimir cuando sea el momento de lo que se hará en el PJ. Nosotros somos Frente Renovador, un grupo de compañeras y compañeros y gente de otros partidos políticos que quiere vivir en una Argentina mejor, una Argentina pacificada, una Argentina con propuestas permanentes hacia el ámbito de la sociedad. Hoy, Mónica, el gobernador Scioli, no sé si lo has escuchado o has leído parte de lo que han sido sus declaraciones. Si es así, ¿estás conforme con lo que dijo Scioli? No, en realidad no estoy conforme para nada y lo hago responsable de lo que sucedió en el día de ayer, porque detectamos una ciudad totalmente y deliberadamente liberada para que el acecho contra nosotros y el acecho de la violencia permanente esté al orden del día. La verdad que lo hacemos responsable de lo que suceda, no solo con los candidatos, sino con los vecinos que se acerquen a nuestro sector, a nuestro espacio, y con la violencia que cometen permanentemente con los vecinos de nuestra provincia de Buenos Aires. ¿Hubo algún llamado de Scioli a Massa o algún...? No, todo fue una manifestación de paz y tranquilidad, como acostumbra el gobernador, sin darse cuenta que la violencia que se engendra desde el gobierno provincial no tiene nada que ver solamente con una manifestación en la prensa. Porque tengo entendido... Debería haberlo llamado y debería haberle... He dicho que se ponía a disposición de la investigación, como sí lo hizo el intendente. Eso, tengo entendido que Espinosa sí llamó, que Granado sí llamó. Sí. Pero hasta donde yo sabía, Scioli no había llamado, pero no, bueno, no. Quería confirmar. No, el gobernador no se comunicó personalmente, sino que dio manifestaciones, como hace siempre, desde la frialdad de la no violencia y permanentemente se equivoca cuando plantea la no violencia y cree que la no violencia es el impávido ante estas situaciones. ¿Van a volver a la matanza? Ya estuvo hoy Sergio en la matanza, recorrió una fábrica, estuvo con los vecinos conversando y no fue alarde de nada, sino que fue un compromiso que tenía con los vecinos de Matanza de volver y de que estas cosas de violencia no se susciten más ni en Matanza ni en los 135 distritos de la provincia. No solo para nosotros, sino también para todos los espacios políticos que quieran hacer política en los distritos de la provincia. Te hago una última. Sí. Yo decía hace un ratito que, bueno, obviamente estamos en presencia de una elección de medio término, pero bueno, se parece mucho a una campaña presidencial esto, ¿no? Porque, por ejemplo, Massa recibió ayer el apoyo de Reutemann, que obviamente es un político de otra provincia, cuando Sergio Massa es candidato en la provincia de Buenos Aires. Bueno, recibir el apoyo de una corriente de Santa Fe evidentemente es más coherente con una campaña presidencial que a lo mejor con una campaña de diputado por la provincia de Buenos Aires. ¿Compartís esto, digamos, de que la campaña está teniendo mucho de adelanto de la campaña presidencial? En realidad lo que siento es que la provincia de Buenos Aires ha parido una nueva conducción, un nuevo conductor, un nuevo líder de un espacio importante como es el Frente Renovador, y lo que siento es que los dirigentes políticos de la Argentina encuentran en Sergio Massa esa conducción que el país necesita para un futuro, para plantear otros temas, para plantear la no violencia, la pacificación, el trabajo, la tolerancia, digo el trabajo porque es la generación de empleo, digo la salud, la educación, se plantean otros términos en el Frente Renovador, no se plantea ir por todo, planteamos ir por más cosas que necesita la gente y eso es lo que queríamos plantearle ayer a los vecinos matanceros y bueno, la verdad que nos han coartado la posibilidad de la libertad de la expresión en la política. Mónica, te agradezco estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias, en Radio buenas Mundo. Noches. Mónica López es diputada y candidata a renovar su banca en la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador.